despertar, a tus ojos mirar. Late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Oh, y de nuestro control se escapa tu amor. Mi corazón junto a ti.